Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Va rápido la semana, ¿no es así? Pero qué bueno es poder darnos este tiempo para comenzar el día con el Señor. Vamos a hablar del profeta Isaías. El sermón inicial de Isaías, los primeros 5 capítulos, es una mezcla de críticas mordaces por la clase de sociedad en la que se había convertido el pueblo de Dios, advertencias de un juicio inminente en respuesta a su rechazo de Dios y sus continuas irregularidades, y ofrecimientos de esperanza si el pueblo se volvía a Dios y reformaba su vida y la sociedad. Pero quizás la emoción más fuerte que nos llega a través de sus palabras es una sensación de dolor, basado en su comprensión de quién es Dios y lo que quiere para su pueblo. El profeta se lamenta por lo que se perdió, por las innumerables personas olvidadas que sufren y por el juicio que vendrá sobre la nación. Isaías continúa este patrón a través de su ministerio profético. Él insta al pueblo a recordar lo que Dios ha hecho por él. También les ofrece la esperanza de lo que Dios quiere hacer por ellos en el futuro. Por lo tanto, deben buscar al Señor ahora, ya que esta relación renovada con Él incluiría arrepentimiento de su maldad actual y cambiar la forma en su trato con los demás. En los capítulos 58 y 59, Isaías retoma específicamente la preocupación por la justicia. Vuelve a describir una sociedad en la que el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, dice Isaías capítulo 59, verso 14. Pero también afirma que Dios es consciente de aquello y que rescatará a su pueblo. Vendrá, dice el Redentor, Isaías capítulo 59, verso 20. A lo largo del libro de Isaías, una parte importante de la atención del profeta se centra en proclamar al Mesías venidero que finalmente restablecerá el reino de Dios en la tierra y traerá justicia, misericordia, sanidad y restauración con él. Podemos confiar en esta promesa el día de hoy. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.